Hojas sonantes. Hojas sonantes. ¡Au, au, au, au! Últimas noticias. Según nuestras últimas informaciones, algunos de los máximos responsables del crimen organizado internacional se reunirán el próximo 3 de marzo en la ciudad de Bilbao, con el objetivo de fortalecerse y continuar con sus actividades delictivas. Rogamos presten atención a las imágenes que van a ver. En ellas aparecen algunos de los delincuentes más buscados. Christine Lagarde, directora del FMI. Se le acusan de dirigir una organización mundial ajena a la democracia, responsable de limitar la soberanía de los pueblos y saquearlos para enriquecer a la gran banca. Durante décadas, esta mafia internacional ha apoyado a algunas de las dictaduras más corruptas y sangrientas del mundo, siempre en sintonía con la política exterior de Estados Unidos. Actualmente, como miembro de la Troika, se dedica a esquilmar los recursos públicos de los países del sur de Europa. Jerome Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo. Se le acusa de planificar, junto a la banca privada, un ataque contra las pensiones públicas y de someter a chantaje al pueblo de Grecia para transferir su capital público a manos privadas. Karel de Gucht, comisario europeo de comercio. Se le acusa de actuar al dictado de lobbies y multinacionales y de negociar un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para que grandes empresarios y banqueros cuenten aún con más facilidades legales para ejercer su expolio. Entre otros hurtos, ha robado 900.000 euros al pueblo de Bélgica mediante fraude fiscal. Francisco González, presidente del BBVA. Se le acusa de engrosar la élite de los bancos españoles, que en plena crisis han cuadruplicado sus beneficios. También es responsable de alentar el hundimiento de las pensiones públicas y alimentar el negocio de las pensiones privadas. Gana 5 millones de euros al año y disfrutará de una pensión privada de 80 millones. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Se le acusa de enriquecerse gracias a la energía nuclear y defender la vigencia de la central nuclear de Garoña. Se le acusa de redactar las reformas eléctricas del gobierno español, gracias a las cuales obtiene unos beneficios de unos 10 millones de euros al día. Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Íñigo Urkullu, Iñaki Azcuna, gobernantes. Se les acusa de corromper la ley a favor del crimen organizado internacional, de traspasar dinero público a grandes empresas y bancos privados y de negociar retiros dorados para sus compañeros de partido en consejos de administración de esas mismas empresas y bancos. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias, rey y pupilo del dictador Francisco Franco. Se le acusa de ser el número uno del aparato militar del Estado español, de negar la soberanía de los pueblos y de mantener una estrecha amistad con sanguinarios dictadores de todo el mundo. En sus ratos libres mata elefantes y retransmite discursos navideños. Les agradecemos nos comuniquen cualquier información que pueda ser relevante para su detención. Y así, por fin, puedan ser puestos a disposición de la justicia popular. Asimismo, les recomendamos que vigilen sus carteras, sus cuentas corrientes y servicios públicos. Bueno, aquí estamos una tarde más. En hojas sonantes. Buenas tardes. hemos presentado un poquito quiénes han sido los malos que esta semana se han pasado por Bilbo. Estuvieron aquí, pues bueno, algunos llegaron el domingo, estuvieron de visitas y haciendo sus cosas. Y ayer estuvieron reunidos en el Guggenheim, ya sabéis todos de y todas de quiénes hablamos. Y no podía ser menos que el bosque también fuera a recibirles con toda su fuerza y sus huracanes. Pues no sé si muchas de vosotras habéis paseado por el Guggenheim, pero es increíble. Hay un árbol justo en la ría que ha quedado varado enfrente del el museo. Y ayer estaban ahí pues tres chinas en una zodiac custodiando el árbol. No sé si tenían pensado que el árbol les hiciera algo, atacar a el museo o a estas personas tan poderosas. Pero ahí estaban, y ahí está el árbol, y ahí sigue. Un árbol frente al Guggenheim, diciéndole a los poderosos que esto no puede ser, que no nos gustan. ¿Sabes si fue mucha gente a la protesta? Yo no pude acercarme viva. Pues sí, sí que fue mucha gente y sí que pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, se aprovechan ahora todos los medios de comunicación de todo lo que ha pasado y de todos los destrozos que ha habido en Bilbao y de los grandes gastos que va a suponer a las arcas públicas. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están las arcas? Ya, bueno, va a ser todo por culpa de la gente que protesta, es verdad. Y que lo rompe todo. Esta ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, es que vamos! Pues sí, pues mira. No sé, yo... El Fondo Monetario Internacional, me pienso muchas veces en cómo tenemos el fondo del monedero particular, que parece que hay un agujero muy grande. La gente está... que le están quitando el tendido de la luz, bueno, el tendido. Les desconectan la luz, o les echan de casa, o te bajan las pensiones. Ah, el otro día me dijo una mujer en una tienda que le había mandado una carta de lo de las pensiones, ¿no? Que les habían subido la pensión. Y le habían mandado una carta a 4 folios para decirles que les habían subido 1 euro la pensión. Y estaba la mujer diciendo, claro, tú vas con toda tu ilusión de me han subido la pensión y me han subido un miserable euro. Decía que valía más la carta seguramente que el euro que les han subido. Ahora eso sí, bien de bombo y platillo porque les han subido 1 euro las pensiones. Sí, señor. Y bueno, no sé, no me extraña que se liara gorda ayer, la verdad, me hubiera gustado estar, pero la verdad es que no fue posible. Y bueno, pues nada, nos miramos el bolsillo y no es que haya agujeros, que está todo en otro monedero más grande y más gordo que el FMI, que no es la FM de la primera. Esto es lo del Fondo Internacional este Monetario, que regulan un montón de anormales a nuestra costa. Y el último evento que se ha lanzado es la famosa crisis, que ya la han lanzado en otros sitios. Es un producto súper ventajoso para cambiar el dinero de sitio y estas cosas. Y bueno, vestidos de crisis, pues nos quitan la comida, el trabajo, el techo y eso. Nos hacen los amamés, los monumentos, todas estas cosas. Y privatizan cada vez más la sanidad, la enseñanza, por no hablar de la gestión del agua, de la gestión de todo, que no sabemos muy bien qué hacen con nuestros impuestos, porque eso sí, la obligación de pagarlos la tenemos. Y... ¿qué hacen? Engordar, europeizarnos, americanizarnos, idiotizarnos, no sabemos muy bien. Y bueno, sin más. Bueno, pues yo he traído un poquito aquí de dónde viene lo del FMI. Así que el eje del mal, también buenamente llamado. Y bueno, pues en julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, se me ha ido la movida. Decidieron dominar el mundo, ¿no? Se salió Batman y todos los que tenían mucha pasta. Se aliaron todos ahí. Y ya. Y hicieron, pues eso, aquí una canción de la Segunda Guerra Mundial que nos gusta mucho y que ha representado desde entonces lo que hoy... Dios mío, que me estoy estrenando con los aparatitos y no creas que esto porque no se enciende. Aquí. No, aquí tampoco. No, dale sobre el sí mismo. Bien, aquí está esta canción. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the fact we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bueno, pues aquí regresamos con el eje del mal. En julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, representantes de 45 gobiernos de la parte de los aliados se juntaron en un complejo hotelero llamado Bretton Woods en Estados Unidos. El contexto económico aún estaba marcado por la Gran Depresión tras el crash de 1929. Era una época en la que el funcionamiento del sistema monetario internacional era catastrófica. En los acuerdos de Bretton Woods se establecían las normas del juego para las futuras relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados, y como herramienta para ello se crearían las denominadas gemelas de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El FMI tendría como principal objetivo crear un marco sin crisis en los sistemas monetarios. Para ello, promovería la cooperación monetaria internacional. Además, como su nombre indica, la institución era también un fondo al que los países miembros que necesitaban financiamiento temporal podían recurrir para superar los problemas de balanza de pagos, la diferencia entre lo que un país en concreto gasta en otros países y la cantidad que otros países gastan en ese país. En conclusión, lo que el FMI buscaba era la expansión y crecimiento del comercio internacional. Con el paso de los años, el FMI ha ido atrayendo a más países. Actualmente consta de 188 países miembros, pero no podéis estar más equivocados si creéis que las decisiones del fondo se toman entre todos y valiendo lo mismo las opiniones de cada uno. En el FMI, la capacidad de decisión corresponde a la cantidad de dinero que cada país aporta anualmente al fondo, es decir, la cuota. A cada miembro del FMI se le asigna una cuota que en general corresponde al tamaño de la economía del país en relación con la economía mundial. En resumen, los países ricos pagan más, lo que les da un mayor poder de decisión. Las decisiones se toman por una mayoría calificada del 70%, aunque algunas decisiones más importantes se hacen mediante una mayoría cualificada del 85%. Actualmente, el papel del FMI, además de dar préstamos a los países necesitados, es la de asesorar. Para que nos entendamos, se dedica a dar recetas para que el bienestar de las economías mejore. Pero no se trata de un consejo cualquiera. El poder que en este sentido tiene el FMI es enorme, sobre todo porque a la hora de dar los préstamos a los países que los solicitan, la ayuda no se concede gratuitamente. Para poder recibir la ayuda, los países receptores se ven obligados a seguir una estricta receta. Tienen que ceder el mando de sus economías. Pero esto no acaba aquí. A menudo, para que un país pueda obtener ayuda de la Unión Europea o del Banco Mundial, el FMI tiene también que aprobarlo. Así que, en ese sentido, tiene un poder desproporcionado. En primer lugar, el FMI obliga a los países a sanear los presupuestos públicos y proponiéndoles para ello una política de austeridad en la que da igual cuánto se recorte de los servicios sociales. Lo importante es que creen un superávit lo antes posible para que puedan devolver la deuda externa a los países ricos. Por otra parte, si a los países más desarrollados les interesa entrar en los mercados de los países receptores, les chantajean y éstas tienen que liberalizar sus economías, abrirlas al mercado internacional, para llevar a cabo políticas de flexibilidad laboral, en las que cada vez más conceden al empresario el poder de hacer lo que le dé la gana con los trabajadores. Uniendo las explicaciones de los párrafos anteriores, podemos entender el porqué de la situación económica internacional actual. El poder del FMI es inmenso y la toma de decisiones refleja la posición relativa de cada país miembro en la economía mundial. Como dato particular, Estados Unidos tiene el 16,74%, con lo que este sistema le da un poder de veto. Sabiendo esto, es fácil de entender que las recetas del FMI no tienen el único objetivo de sanear la economía del país receptor, sino que con estas obligaciones que indirectamente imponen, está creando un marco internacional que favorece los intereses de los países más ricos. En el 2002, el premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz escribió «El malestar en la globalización». Después de formar parte del gobierno de Clinton y del Banco Mundial, conociendo por tanto este mundillo por dentro, el economista americano hace una amplia crítica al FMI y hace un especial hincapié en el papel fundamental de los intereses creados, los financieros, los de las grandes empresas. Cuando el representante de un país actúa en la toma de decisiones del FMI, lo hace defendiendo los intereses de las grandes empresas de su país, pues éstas ejercen una gran presión en el gobierno. Tampoco es casualidad que tantos secretarios vayan a parar altos puestos de empresas y blancos cuando abandonan dicha función. El 3 de marzo se ha celebrado en Bilbao una cumbre internacional bajo el nombre de España de la Estabilidad al Crecimiento. En ella participan o han participado muchos agentes influyentes en la economía española e internacional, entre ellos Christine Lagarde, actual presidenta del FMI. Le acompañan miembros de diferentes instituciones internacionales, además de conocidos cargos políticos, Rajoy, Urkullu, De Guindos, Soria, Azcuna, que estuvo en casa, y representantes de las grandes empresas españolas, Inditex, Telefónica, Iberdrola, BBVA. Toda esta gente se juntó en el Museo Guggenheim para hacer creer que todo está bien y que todo mejorará, y sobre todo que ya está mejorando. Así que así fue. El 3 de marzo el Eje del Mal estuvo aquí en Bilbao, o sea, ayer, y bueno, pues la gente salió a la calle. Y bueno, pues estuvieron durante varias horas, ya por la mañana y luego ya a la tarde, pues que acabaron pues en disturbios. Es en lo que al final se ha quedado todo esto. Pero bueno, hubo también algunas otras acciones, como un grupo de personas que a la puerta del Guggenheim decidió ponerse a trabajar. ¿Y sabes cómo trabajaron? ¿Cómo? Pelando patatas. Ah. Ahí estuvieron sentaditas con sus papeles, sus periódicos en el suelo, sus pelapatatas, mondapatatas o como se llamen, y sus patatas, y a pelar patatas que estuvieron ahí. No sé qué harían luego con ello porque tampoco me he enterado mucho más, pero hubo más acciones aparte de las que nos informan en los medios de comunicación, en las que nos enseñan a gente rompiendo cosas y quemándolas, que también ocurrió y que también está bien que ocurra. Hombre, claro, solo faltaba que no ocurra, que no pase nada. Claro, en algún momento la gente puede hacer esas cosas. Hombre, estando como estamos, puede ocurrir. Claro, debe. A lo mejor les dieron tortilla a pensionistas. ¿Los de las patatas? Sí, a un euro, con el euro. Claro, con el euro, porque es que tienen que estar comiéndose los mocos los pensionistas. Así, por lo del reciclaje, ¿sabes? Porque, vamos, comer, no sé. Pues... pues nada, os vamos a dejar ahora con una canción de Calle 13, de su último disco, que se llama Multiviral, que ha salido ahora mismito. Así que, ahí va. Y luego seguimos hablando un poquito de... empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga,

y la cultura formal roba la palabra. En el trabajo y en cuanto a y en cuanto a sueldos, en cuanto a muchas otras cosas, que en el trabajo sigue habiendo unas diferencias enormes. La mujer en la vida pública y privada sigue teniendo grandes problemas con este paquete de la economía, y también nos viene la cultura americana en la que la mujer ha ido marcha atrás y no puede prácticamente ni abrir la boca. Es un tabú lo del feminismo, no puede ser feminista ni nada parecido, y hablar de igualdad sigue siendo un tabú. Por supuesto, pondremos alguna mujer en el partido y estas cosas para hacer ver que estamos yendo hacia una igualdad, lo cual no es para nada cierto. El sábado supongo que saldrá todo el mundo a manifestarse. También hubo una convocatoria por parte de las mamikis, de nuestras feministas bilbaínas, que para el 3 de marzo, en el cual fueron con un avión a Londres disfrazadas, porque parece que volvemos a la época del franquismo y posterior, en la cual había que ir a abortar a Londres. Y bueno, que nada, pues que todo es ir marcha atrás, hacer el cangrejo con esta movida. Y bueno, no lo vamos a permitir. Así que no sé, la verdad es un poco deprimente este panorama. Por suerte hay muchas mujeres que ahora mueven las cosas, como las mujeres alimentan el mundo, hay mujeres luchando desde el Ecuador por la semilla internacional, hay muchas mujeres haciendo movimientos, ¿no? Aparte de las 13 abuelas que están intentando, bueno, juntándose para cambiar la energía del planeta, y muchas mujeres que lo que quieren no es tomar el mando, y como que sí que hay mujeres que se incorporan a este mundo masculino y toman los mismos roles, con lo cual no cambiamos nada, pero hay muchas mujeres intentando que vayamos hacia el mundo al retorno al Hades, ¿no? A un mundo que no sea por la fuerza y en lucha, por el chantaje y con un chantaje económico en este momento brutal, con la ley por la mano y con mucha violencia, no solo policial, ¿no? Económica y de todo tipo. Y este temita lo voy a subir. Sí. Las mujeres vivimos en mayor o menor intensidad formas de violencia. Sufrimos violencia cuando no se reconoce o valora nuestro trabajo, o cuando nos hacen callar, haciéndonos creer que nuestra opinión no es importante. Sufrimos violencia cuando se utiliza un lenguaje sexista que no nos nombra a nosotras. Sufrimos violencia cuando nos pagan menos que los hombres, realizando nosotras el mismo trabajo. Sufrimos violencia cuando no se reconoce como trabajo el trabajo doméstico, la maternidad, el cuidado de la gente. Sufrimos violencia cuando tenemos que convivir con mensajes publicitarios que nos tratan como objetos sexuales. Sufrimos violencia cuando sentimos miedo por caminar solas. Violencia contra las mujeres es todo tipo de agresión física y psíquica contra nuestra integridad y dignidad.

Dolores Ibárruri, ¿eh? Pues sí, son muchos los frentes ahí que las personas tenemos abiertos, ¿no? Todos, todas. Las mujeres y los hombres, por un lado, pues con esta sociedad en la que vivimos, pues tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas con las que, sin duda alguna, muchas no estamos de acuerdo, ¿no? Y como mujeres, pues con más todavía, ¿no? Más cosas todavía a las que enfrentarnos y a las que poner en su sitio, en su lugar, cambiar. Uh-huh. Y bueno, este es uno de los, es el último de los audios que hay en castellano, de, ya pusimos en otro programa, de un encuentro que hubo en 1999 en Berlín, en Hannover, de diferentes radios libres que se encontraron allí en Alemania y de los trabajos que hicieron las mujeres que participan en estas radios libres y que participaron en este encuentro, pues salieron diferentes audios en diferentes idiomas porque era un encuentro ahí de diferentes países. Y bueno, pues este era el último que nos quedaba por escuchar. Y pues el tema era la violencia, ¿no? Bueno, también hablaban de Irak, ¿no? Pues porque coincidía en fechas con la guerra de Irak, pues si todavía no ha acabado, ¿no? Es como si se hubiera acabado, que no se ha acabado, ¿sabes? Que sigue ahí todo el jaleo montado. Pero bueno, pues en aquel momento, así que sí, que sin duda alguna hay muchísimas mujeres en todo el planeta que tienen unas condiciones pues durísimas, ¿no? De vida y de enfrentarse a su día a día y a la gente que tienen alrededor y demás. Es como que a veces pues duele pensar en ellas, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues que aquí tenemos muchas injusticias, ¿no? Y nos pasan 20.000 cosas, pero que es que pasan muchísimas más en otros lugares y ni nos consolamos con los que tenemos aquí ni por lo que a ellas les pasa, ni tenemos que dejar de luchar por conseguir más cosas nosotras y más por ellas, ¿no? Pero vamos, que tener que volver a hacer emigraciones las personas que quieran abortar, eso es una cosa bastante loca, ¿no? Y que es muy loco, sí. Y que no tiene que ser, porque se supone que el mundo tiene que ir para adelante, ¿no? No para atrás, y que los derechos que se han conseguido a lo largo de un montón de años, de sobre todo, ¿no? Pues derechos laborales que estamos perdiendo, ¿no? Ahora pues derechos sanitarios que también están recortando, que ya no vamos a, pues eso, no te puedes poner enfermo, ni si estás trabajando, ni se te ocurra ponerte enfermo o pedir una baja, porque enseguida ya te van a quitar, te quitan el sueldo, te lo reducen. Y dices, sí, pero bueno, ¿sabes cómo puede ser? O te echan. Si estoy de baja, ¿no? Y todo eso ya, pues lo liamos con todo lo demás, ¿no? Vamos a acabar como en Estados Unidos, si lo permitimos, que la gente está en la puerta del hospital y se muere porque no lo de allí, lo da la existencia y el juramento que aquí hace el médico, allí no deben de hacerlo. Porque y no será difícil que ocurra, como sigamos así sin revolvernos, ¿no? Porque un poco el ideal de todo occidental es Estados Unidos, ¿no? Lo lleva siendo muchísimos años. Y lo sigue siendo, ¿no? ¿Quién no quiere estar con esas condiciones tan maravillosas que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero es que como no es así, es a nosotros nos pasa lo mismo que a los inmigrantes que vienen aquí, que vemos la tele. Claro. Y vemos la tele de los americanos y no es verdad para nada, o sea, realmente allí están fatal en sanidad, en no sé qué, están fatal, no vota la mayoría de los americanos. Y el médico este que iba a hacer los campamentos a África para operar a gente y para estaba allí 2 meses atendiendo a gente, ahora lo hace en Estados Unidos porque se ha dado cuenta de que en su país pues la gente está fatal y la gente está 2 meses en una tienda de campaña para que le operen la pierna, porque es que si no se la operan en el país de la libertad. Y o sea que todo lo que llega es mentira. Porque ese sistema no funciona y no va a funcionar. Y bueno, yo quería... ¿Queréis comentar? No, comenta, pues comenta. Quería hacer un pequeño aquí... Quería hacer un pequeño caos. Un pequeño caos para... A ver si consigo yo... suene esto. Bueno, no suena. Pues lo voy a hacer sin música, entonces. Que tampoco pasa nada. Bueno, esto va por todos y por todas. Y más niños destrozados se apiñan a cada lado, cojos, mancos, lisiados, así están a ambos lados, en uno masacrados por bombas de bandos armados, en otro atrapados por un nuevo sistema unificado. Todas queremos salir de aquí para saber a dónde podemos ir. Si no me atan y me retraso, retraso atraso, ¿cuál es el caso? Con cadenas y grilletes en los pies, la vida va y se vuelve del revés. Uy, perdón, son las 004 y mi vida ha pasado hace ya un rato. Hay algo que me hago aquí en la nuez, parecen leyes, cuénteme, señor juez. Dígame que no puedo pedir esto, un mundo en el que andar yo recta. Siempre encorvadas, mirando a los lados, la ley nos ampara si vamos dobladas. Que no sea así, compañeras, que nos podamos levantar, que la vida sea nuestra. Y sin más, un ratito para pensar. Salida y podemos andar todas para arriba, que bueno, sí, vale, sí, que si no te dan con la porra, te dan con el impuesto, si no te dan con el funesto y si no te recortan, pues te hacen un recortable, que nos van a recortar como las, ¿sabes las camisitas esas de ropa que había para ponerte ropa diferente de papel? Así nos están recortando, que no veas tú con los recortes. Pero aquí los del Fondo Internacional Privado, del Fondo del Monedero, nos tienen hasta el fondo tirafondo. Y yo pues digo, pues me voy a dar una vuelta en el tiro vivo, porque si no me tiro muerto. Porque, madre mía, que como decía Juanita, Juana, Juanísima, que yo realmente me habría subido al Guggenheim así, hacer un poco de puenting, ¿no? Un poco de rafting, un poco de lifting, porque si con las bombing y las flooning resulta que al final nos dicen que estamos aquí de terrorismo, cuando realmente el Fondo Terrorista Internacional este nos está dejando a todos con las orejas chamujadas, que ya no sabemos ni qué hacer, porque si no estás endeudado de la casa, estás endeudado de la sanidad, y si no estás endeudado, que te pongo con seguro de vida, y si no voy, te endeudo internacionalmente, y si no te endeudo del otro lado del charco, y si no te endeudo, te enguerro, porque te enguerro así para 10 años o más o menos. Como tengas tu fondo petrolífero internacional, te voy a dejar el país hecho una quesera. Y si no, me hago el rally y cojo y me hago una colonia aquí super chupi chanchi, que para algo tengo la mitad de la banca mundial y que yo también seguro que estoy en el fondo internacional del fondo de monedero, que no es como el fondo de armario, que yo no sé ni cómo puede seguir existiendo eso de los diseños, los fondos de armario y todo ese mundo super guanchi, porque estamos que nos comemos las uñas y encima mientras tanto venga de lujo y de lujo por la televisión. Esto es una protesta de nuestra dirección de tráfico y del fondo de todo, del fondo mismo. Jeje, me voy a morir, como os digo, ay, por Dios, por Dios. Bueno, pues hasta aquí el programita de hoy. Ya se nos ha pasado la hora. En un momentito, entre unas cosas y otras, pues estamos acabando. Y nada, recordar a toda la gente que este sábado 8 pues es el Día de la Mujer y que pues en Bilbo habrá una mani, ¿no?, a la tarde, pues me imagino, no sé bien, pero será a las 7 en el Arriaga, ¿no? Suele ser la hora, 7 en el Arriaga y demás. Y bueno, y más, porque también este mismo sábado son carnavales aquí en el barrio de Irala y bueno, pues estará también la bajada por el barrio y hay comida en la Egoetxea, donde estáis todas y todos invitados, y que además que sepáis que la gran cocina de la Irola es la encargada de serviros los platos, así que allí nos veremos, que nos pondremos los mandiles, las cucharas de palo y las cacerolas para hacer mucho ruido. Sí, una buena cacharrada, que esto es un cachorrandeo. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Eso, las dos juntas, las dos semanas, ¿eh? Eso, las dos semanas, eso.